¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? Marejo. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? Bien, ahí como tranquilo, para decirle la verdad. Oiga, estoy oyendo un aguacero en la casa de alguno de ustedes, pero un palo de agua. Ah. Así que, por favor, Laura Hoyos, explícanos. Creo que es la mía. ¿Cómo estás navegando en medio de ese aguacero? Nico, yo sé, pues es que amenazó toda la tarde con un aguacero impresionante. Al mediodía no pasó nada, sí. Pero ahorita sí, yo creo que fue hace unos 10 minutos que se empezó a que caer se soltó. El cielo por mi casa, exactamente. Pero te digo que... Impresionante, sí, yo sé. Diluvio. Ay, porque yo aquí, no lo escucho. No, no alcanzo a ir, mira, no. Guarden silencio un segundo. A ver. Ah, sí, sí. ¿Sí oyes? Sí. ¿Qué agua? Uy, la pero eso no es aguacero, yo siento que son gotas de el maná ese que usted algún día pidió que le mandaran, que usted mandó del cielo para un poco de mujeres, hombre. No, hombre, ojalá. Que no le funcionó. Así de profuso. No, así es, el suyo debe ser terrible. El maná de Nicolás. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hombre, bien. Ahí mandé una solicitud muy especial porque creo que estamos un poco... No sé. Yo pienso que están muy nerviosos todos. Pero sí vi que lo del paro fue... Eso es otra cosa, el paro. Oiga, tremendo. Esa vaina fue terrible. Imagínense que hay una chica que fue a mi casa hoy porque tenía que hacer algo en la casa... Sí. Salió a la 1 de la tarde y sigue a Mazo hasta Suba. O sea, no le para ningún transporte. Nada. Sí, exacto. El tema transporte está difícil. ¿Cuánto para la gente hay que a su casa? De la calle 80 a Suba a Pata? Es largo. Yo creo que no es una Uy, cosa fácil. Le digo, eso es... Porque además depende de qué parte de Suba. Usted sabe si exactamente si es Tibabuyes, no, el centro Nico, de Suba, no, pues Londres... No, Nico. No, Roma. Roma. Salitre. Venecia. Trieste, no. Es que Suba es grande, ojo. Suba es grandísimo. Sí, bien grande. Por eso, la conejera, pero no por sé. Eso pregunto que solo que es la ubicación y le dije, para darle un tiempo. Oye, agarra un taxi, agarra todo lo que quieras para no caminar. No hay. Liliana, ustedes conocen a Liliana. Lili, claro, Lili. Mi compañera de asistencia de toda la vida. No, Lili. Salió de la casa. De la oficina, pues ella, es que todo el mundo fue normal a trabajar sin saber qué. Sí. Y a la 1 de la tarde me llamó y me dijo, óigame, es que esto no lo veo fácil. Arranque, hermana. Claro. Y agarré un taxi. Me dijo, oficina 93 Parque, ¿no? En la 127 con autopista, Liliana es un poquito más, que tiene un peso más grande que Delcy. Y en la 127 o 130... Después de luchar por un taxi, se bajó un agente de un taxi y lo agarró. Y alcanzó. Vivió en la 187. O sea, pues ¿cuánto se gastó Liliana hasta la 127 a Mazo? Y ahí pues me imagino que 10 minutos o 15 o 20, ¿no? No, claro, es que eso es demorado. Póngase a pensar que, por eso le digo yo... ¿Y Bogotá con lluvia? Bogotá imagínese. Con lluvia, sin no, transporte... Imagínese. Difícil para muchas personas, porque Transmilenio, por ejemplo, ya terminó su Además andar es hoy. Que estamos claros en que ese paro era ilegal de acuerdo al Tribunal de Cundinamarca, que dijo que no estaba permitido por temas de salud. No quiero hablar más de eso. Pero a la gente no le importó y salió. Es que, bueno, eso tiene tanto es que de verdad. Como de ancho, ¿no? Yo no sé si fue adecuado ese anuncio, ¿me explico? No, yo no si sé. Me ayudo nada. De yo pronto solo a, sé que a revolver más un mucho poquito. Mucho más. Los, yo creería. Sí. No lo vi tan. A calentar ojalá más los ánimos. No lo sé, pero ojalá ya termine el día de hoy porque pues la gente tiene muchas cosas en Colombia y esto es un tema muy difícil. Al menos en Bogotá, muy complicado. Sé que la alcaldesa dijo, váyanse a sus casas. Pero tú, Leita, a las 2 de la tarde ya el daño estaba hecho. No sé, en, no lo sé. En Cali, la situación, por ejemplo, en Cali se decretó toque de queda desde la 1 de la tarde porque hubo muchos incidentes. En Cali hubo, también hay que decirlo, lugares en donde se desarrolló el paro de manera pacífica, por supuesto, pero también hubo sitios en donde, por ejemplo, las instalaciones del canal RCN fueron atacadas por vándalos, y sacó un comunicado el canal RCN rechazando los actos vandálicos y diciendo que ellos están a favor de la protesta pacífica, pero no como ocurrió ahí frente al canal. Pero hay que decirlo, así como hubo incidentes, en Cali hubo muchos, en Bogotá hubo también escaramuzas, hubo también lugares en donde se desarrolló el paro de paz. Escaramuzas, es que son palabras muy especiales. Me encanta esa palabra. Escaramuzas. ¿No? Yo me acuerdo de un personaje de James Bond, Escaramouche, pero yo de resto no. Claro. No sé cómo se usa esa palabra. Unas escaramuzas, ¿no? ¿Qué es escaramuzas para darle un sinónimo que la gente pudiera entender? Escaramuza es la antesala de una pelea. O sea, que no es pelea del todo, pero es escaramuzas. Eso es, la antesala de una pelea. No, pues la gente trató de pelear, o sea, yo lo explicaría, sí, pero no se logró. Pero unas escaramuzas. Me imagino a los manifestantes, bueno, empecemos una escaramuza. No. Adelante. Es que a yo cada ella. Vez que usted se tira una vaina de esas, me se va puede a volver verbo escaramuzar. Oiga, me llega reporte de Jorge Márquez, caminante. No, pero ¿le puedo dar un reporte? Reporte de tiempo, que usted me estaba pidiendo un reporte de tiempo, ¿no? ¿Le puedo darle un reporte suyo personal? Ah, pensé que es que ya le tengo el reporte de Suba, de cuántos. No, pero ¿puedo darle usted un reporte personal de su estilo? Sí. Corríjalo, pero, Jonathan. No. Tan rápido. Cada palabra rara. 11 minutos se demoró para que lo corrigieran. Vamos a organizarlo porque el man está en in situ. De ayer fue lo más fuerte que he visto. Bueno. Claro que la retaliación de Pamela fue peor. O sea, eso sí terminó en la olla, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, claro. Mire. Bueno, ahora sí, reporte suyo del. Claro, mire, lo con Jorge Márquez, que es gran oyente nuestro. Hola. Me dice así, me escribe. Buenas tardes, Nico. Yo creo que a buen ritmo y llegando hasta el centro comercial Subazar, por ahí 2 horas 15 minutos, más o menos, no, desde la distancia que usted dio. Hasta Subazar, que es cuando usted toma la avenida Suba y va llegando a Suba, es como el centro de Suba, es como el lugar más populoso, digamos. Pero eso, Nico, pero ahí. Eso es con inclinaciones, ¿no? A mí me da pena con porque, usted, pero eso no es plano. No, para nada. Montañoso. O sea, si usted se va, por ejemplo, por la autopista, por la Caracas, es plano, pero cuando va a subir uno por la estación 21 Ángeles, ese lugar es alto, o sea, es escarpado. Si usted va en bicicleta, no es, por Dios, no es plano. Y después viene una prominente bajada que lo lleva uno hasta Suba. Es decir, no es un recorrido plano, sino es un recorrido más bien sinuoso. Mi apreciado Jonathan, dile a mi queridísimo ingeniero Pachito que tengo pequeños problemitas de retorno en la línea 10A, para que si por favor hace una revisión del canal allá. El internet donde me encuentro está 100 de subida y 100 de bajada, por lo cual nuevamente insisto que hay que estar pendientes. ¿Cómo les pareció el estilo de la solicitud de un error técnico, Nico? Me pareció nací muy bien. Príncipe. Una elegancia on nació point. Príncipe, sí. Ay, hermano, es que tanto rollo todo el berraco día, pues toca. A mí, ¿sabe qué me produce tranquilidad este programa? A menos de que no oiga nada. Pero bueno, sí. Claro. El tema del día, mi querido Nico, hermano. Claro, mire. El tema del día de hoy en los originales es: completa la frase. Yo no me quedo sin. Y ahí usted completa la frase. Yo no me quedo sin, ¿es el tema? Sí, exactamente. Está muy general. Completa la frase. Por ejemplo, yo no me quedo en esta vida sin comprarme un carro viejo para arreglarlo. Pero yo no me quedo en esta vida sin. Yo a pelear toda mi vida para hacer eso. Yo a pelear toda mi vida para eso, para comprar un carro viejo y arreglarlo. Yo no me quedo sin eso antes de morir. Hablé con el señor que usted admira de mi familia, que vendió un Mustang. Se lo vendió un señor de baja reputación. Y el tipo lo puso en un garaje y hasta que no le cambió la última pieza original, no lo sacó. Eso es lo cuando que yo acabó, hacer. El tipo estuvo 18 años preso en una cárcel de Estados Unidos. No, eso no lo quiero hacer. Sí, por favor, no, Nico. Eso no. Solo pero lo pero un Mustang tremendo, planes. 65, el más famoso es 66 de calidad. Claro. Y el tipo le dijo, venga, yo le doy tanta plata. Cuando el tipo lo terminó, sí. Creo que valía 10 veces más porque el tipo le... Mani, porque pues eso estaba envenenado ese carro, o sea, tenía cosas que no eran. Claro. Hasta la última manija, hasta exacto. El cenicero, pero se gastó 3 años. Eso cuando terminó, es que eso es un al proyecto. Mes estaba con unas esposas en un helicóptero de la DEA. No. Eso es al todo viejo le había dado gancho con todas. Y estuvo 10 o 12. Yo no sé si ese man se murió, yo no me acuerdo. Pero después llegó y lo volvieron a encanar. No. ¿Sí? No doy nombres. ¿Cómo así llegó a Estados Unidos y después otra vez? Y aquí lo volvieron a encanar y creo que... no sé si lo... Es que no sé. No dar nombres, pero Alberto recuerda perfecto. Pero el tipo lo compró perfectamente con un cheque normal, pim, pim, sí. Pim. Sí, o sea, todo bien. Y lo más grave es que le dice a mi hermano, ahí le vendí el carro a su amigo. Y le dice, el man no es amigo mío, es conocido. Y entonces me dijo... Pero el tipo no lo mueve de donde lo tiene. Hmm. Y el tipo, día por día, llega un man y le pone los seguros de verdad. Hasta que lo acabó. Y cuando lo acabó, le pusieron cadena. Eso es todo. Yo creo que estaban esperando eso. Yo creo que era la operación Mustang. Pero lo acabó. Mustang. La operación Mustang. Esperemos carro que el tipo seguramente, lo cogemos. Y ese carro seguramente pues hace parte de la nación de los activos de narcotraficantes, claro. Supongo yo. Claro. Claro, seguro. Pero le quedó, hermano. Y una es que el carro belleza. era divino, rojo. Es divino. Y entonces, y el tipo y sonaba, y yo le decía, oye, hermano, pero esto es una locura. Me dijo, no, y esto todo es como chiviado todo. Mire esta vaina, mire el radio. El tipo se sentó como un Lego, como una Estralandia, a exacto. Volverlo a hacer. Parte por parte. Entonces le pagó una plata y creo que le metió 10 veces más. Porque imagínese lo que vale. O lo que valía hace 10 años o 20, no, es que eso pasó mucho tiempo. Un repuesto de un Mustang 65 original, o sea, calcule. Claro, eso tiene su complejidad. Pero eso era un carro divino y sonaba. Claro, eso y yo me asustaba. Y yo lloraba, pero no era de la emoción, sino que me daba dolor de oído. ¿Le da miedo? Era muy feo eso. No, sí, a mí me da. Es que a mí me dan miedo las cosas tan salvajes. A mí prefiero cosas normales. Bueno, Niquito, entonces el tema del día. Yo eso lo haría. Yo no me quedo sin. Yo, en mi caso, sí, yo me quedo ese carro, pero si usted, pero si usted tiene plata, ¿sabe y usted paga 3 pesos por un carro, Nico, sí. Lo repito, un Mustang, usted paga sí. Lo que sea, pero costó. ¿Y usted se sentaría a rehacerlo sí. Si tuviera plata 3 sí. Años, pero si tuviera plata, es que Nico es muy gomoso pedazo con los por pedazo sí. Del carro? ¿No? Sí, o sea, si yo tuviera plata, lo primero. ¿Y cuando que hago... acabe el carro, usted qué hace? No. Busco otro carro. ¿Anda con él? Y ando con él, claro. Y busco otro carro. ¿Y por qué no lo dona al Museo Nacional de Colombia? Se podría hacer, pero primero busco otro proyecto impecable. Yo sabe que mi imaginación me lleva a comprarme un Volkswagen Karmann Ghia, que esos son divinos. Lo voy a buscar. Y arreglarlo. Bueno, y dejarlo pero original, no engallarlo ni esas horrendas. No le pregunto nada más. No, porque mi amor, eso nos podemos tirar una hora y media mientras te cuenta cómo es. 1600, un carro divino. Me tienes que sacar. Déjalo. Cuando lo logres, adelante, sí, ya. Cuando lo tengas y todo, hablamos. Nos manda foto o nos invitas a dar una vuelta. No, les mando fotos yo montando. No. Bueno, Emilio, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, maestro? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, comenzamos con ánimo, tristemente por el paro en Colombia. Pero bueno, vamos a comenzar con buena música hoy. Tenemos homenajes flojos, yo creo, pero hay que hacerlos. Porque hoy no pasó nada. Hoy pasó muy poco, Laura. No sé por qué Laura no mata más gente. Es que es muy delicada, ¿o qué? Sí, yo sé. No, ayer y hoy no había mucho. Muy escaso, flojo, ¿no? Pero bueno. En todo caso, sí, pues muchachos, vamos con música, Emilio. Ok, listo. Vamos entonces a comenzar hoy con un sencillo nuevo de una cantante nacida en el 93. Ella se llama Alice Merton y esta canción se llama Vertigo. 1, 2, 3. final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Viaje a las Estrellas, yo tengo una historia muy fuerte que yo no sabía. Para mí es un viaje a las estrellas. Es un señor que se llama Andy Reid Jr., que vive en el sur de California. El tipo fue campeón mundial de boxeo. Y cuando fue campeón mundial de boxeo estaba mucho más pesado de que su categoría, peso pesado. Sí. Uh-huh. 9 meses antes, Ruiz sorprendió a Anthony Joshua y lo volvió pedazos. Pero después de eso, se dedicó a los dulces y a la cerveza. Vamos. Muy bien, yo lo veo bien. Está bien. Sólido. Primer combatiente de descendencia mexicano campeón mundial de peso pesado en la historia. Sí. Y bueno, el tipo se comenzó a meter de a 15 libras diarias y seguía comiendo y tragando y comiendo. Bueno, y el tipo trató de defender su corona, pero tengo la foto porque la defendió en Arabia Saudita. Hombre, y el señor estaba un poco pesado. El señor pesaba 140 kilos. Uy, estaba pasadito. Pero Nico, se le salían de la barriga unos gordos, del ombligo, el ombligo tenía gordos. Sí, era muy delicada la situación. Boca, rollos. Y casi lo totean a golpes por su pésimo estado físico. Entonces el tipo dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Y el tipo se bajó 60 libras. Esos son exactamente 27 kilos. Y estuvo encerrado y depresivo. Yo me deprimí, dije, yo no puedo hacer nada. Y ya el tipo está listo después de 17 meses parado y una pandemia. Pues el hombre está listo para un pay-per-view este sábado, que les recomiendo a todos, ¿no? No, hombre. Pay-per-view. Pagan por el combate. Sí. Contra Chris Arreola. Okay. Lo más posible es que lo revienten. Pero para mí, ídolo. Fue campeón de peso pesado. Viaja a las estrellas. ¿Quién tiene un viajecito a las estrellas? Yo tengo viajes. ¡Nico! Vamos, Nico, ídolo. Hombre, ídolo de ídolos. Michael Collins. ¿Le suena ese nombre? El astronauta ya falleció. Sí, falleció. Sí. 90 años. ¿Cuándo murió? Hoy. Pues, Laura, ¿por qué no lo incluiste en los homenajes? No, porque la noticia se dio a conocer mucho más tarde. Sí, hace poquito. Mucho, hace nada. Sí. Bueno, falleció. La de Nico de hoy, yo creo que no hay nada más que hablar en este programa. Michael Collins. Viaja a la luna. Imagínese. Michael Collins, hombre, es Apolo el único 11. Tipo que lo pusieron 3 días a dar vueltas en una nave como un pelotudo. Y no tocó la luna. Mientras los otros brincaban y saltaban en la luna. Sí. Y el tipo solo, en una tristeza, y lo que llaman los gringos una isolation, que él, yo creo que trató de cortarse con unas tijeras los ojos, pero no encontró las tijeras. Estaba muy solo. Y lo dejaron ahí dando vueltas solo. Es increíble. Sí. Mientras los otros se posaban en la araña. ¡Bah! Era el señor Aldrin y el señor Armstrong. Exacto. ¿Aldrin sigue vivo? Sí. Vos Aldrin. Sí, claro. Sigue está vivo. ¿Cuántos años tiene vos Aldrin ya por ahí? Pues 120, todos, pero... yo creo. Es un no. Ya está. Ya. Ya te digo cuántos tiene. No, mentira, 91. Armstrong sí se nos cayó hace rato, hermano. Sí, Armstrong cayó. Sí. Pues porque según Nico dijo mentiras y él nunca fue, él fue a Texas. Eso sí, a una, y a lo mismo Collins. Ellos se llevarán ese secreto a la tumba, pues. Pero. Déjelos. Usted falta uno para que revele la verdad. Ahí queda. Óigame, Michael se cayó, ¿y de qué murió? ¿De cucho o alguna enfermedad? Sí, no, cucho, ya de cucho. Pues, no, mentira, tenía cáncer. Y obviamente su estado se complicó en las últimas horas, pues. Pero es como una de las noticias. La última frase de Nico es falsa, es totalmente falsa, pero me gusta. ¿Cuál? ¿Se complicó en las últimas horas? ¿Cómo se complicaría que terminó muriéndose? Imagínese si no es verdad. Oiga, de verdad, pero en esta no lo corrijo. Lo corrió solamente en las rarezas del idioma, no más. ¿Pero sí o no? ¿O usted pues cree, claro, que andaba mejor? Pues claro, pero es que es una frase como traída de la es nada. Es un lugar, o sea, común, es un lugar común. Se complicó faltando media hora para morirse. Claro, pues claro que si uno se complica. ¿Cómo no se va a complicar? Es que Nico, de verdad, es que es muy mañoso. Alguien tiene... Oiga, pero Collins me gustaba mucho, era como calvito. Sí. Michael Collins, sí, muy berraco, 1969. Bueno, ¿quién tiene otro viaje a las estrellas, pero de la talla de los nuestros? No, una cosa no, pero es rellenar. Que después del de Nico. Ah, no, sí, es que ya se fueron las estrellas. Está mismas. Difícil. Sí, no, pues claro. Ah, bueno, pero sí me gusta que sea. Pues yo tendría otro tipo de estrellas. Ojo, que no sea una estrella ya del restaurante Estrellas de Medellín, no, cosas de esas, menos uno. No, ni tranquilo. Estrellas de Hollywood tampoco. Sí, claro que sí. Ok, bueno, pues sabemos que el domingo pasado se celebraron los premios Oscar y que una de las películas ganadoras fue Another Round por mejor película extranjera o internacional. Espectacular, ¿la viste? Ajá. No la he visto. ¿Y cómo pero... que ajá y después que no? ¿Qué es ese estilo? Nico, ¿qué hacemos? No, porque dijiste la danesa. La Laura se complicó en las últimas horas. No, porque te escuché que dijiste la danesa y te dije, ajá, pues si no, la no viste. La he visto. No, bueno. Esa no. Es un película. No, la he visto, pero es un claro, peliculón, sí, pero obviamente... mira, acuérdate cómo es la vuelta en el cine, ¿no? Cámara lenta, o sea, esa es una vaina que no pasa nunca nada hasta el final, ¿no? Sí, me imagino. ¿Y pero qué pasó debe ser con Matt Mikkelsen? ¿Qué pasó con la película? Y con Thomas Vinterberg, su director. Pues no se habían terminado de ganar el Oscar cuando ya habían sido vendidos los... pues digamos que para hacer un remake de esta película. O sea, ya la tienen vendida en Hollywood. Uy, mi amor, y de hecho el que está detrás de ese proyecto es Leonardo DiCaprio, que al parecer también tendría intereses de protagonizar esta película. Ya adquirieron los derechos y pues parece que en un par de años ya tendremos la versión estadounidense de Another Round, que me parece, eso me parece un poco harto, la ¿sabes? Porque si la película es buena... que hay en la historia. Exacto, es como La chica del dragón tatuado, la versión original era absolutamente el impresionante, de sus pero ojos tenían con Julia que hacer. Roberts, o sea, claro, no, exacto. Exacto. Eran un par lejos no entiendo tan por qué cerca de hacen eso. Sí, tal cual. Pero yo la primera también es insoportable, me quedo con perdón. Uy, eso es que eso es en slow motion todo, pero bueno, yo ya hice un statement en mi casa. Y es que cuando yo voy a ver esas vainas, yo me voy solo, ¿sabe? Es que no me aguanto que me digan qué vaina tan mala. Entonces yo, como a mí me gusta todo, yo me voy. Usted solito, exacto. No, y yo me echo mis 20 minuticos de motociño, porque yo sé que en esas películas usted se despierta y no ha pasado nada. Claro, sigue todo igual. No, pero no deben hacer versiones gringas de las películas extranjeras. Es un desastre. Y además no tan pronto, me parece también un poco grosero con la versión original. Obviamente pues es un negocio, ¿no? Detrás de todo pues es un negocio, pero... Es verdad. De todas formas, den la oportunidad de ver la original, que es muy buena. Entonces, pero perdón, es que nadie la pasa. Es que no la en Nueva York no la dan. La puedes ver, miren, la pueden ver sin ningún problema en Netflix. Perdón, Netflix. La pueden ver. Ahora, despacio y sin nadie al lado, ¿no? Que empiece, ¿qué es esta mamera? No, mira. Sí, sin presiones. No, solos. Hay una sala, se aplastan solos. Te quiero pedir un gran favor, no te sientes conmigo, fresca. Nos vemos y uno en la mitad se queda dormido y devuelve y le pone play otra vez. No hay problema. Es buena, pero es un poco muy lenta, pero buena, es una historia muy fuerte. Bueno, antes, después de la nota de Laura, yo creo que la suya, Nico, es un bodrio, ¿yo? Es pésima, estoy de acuerdo. Bajo de categoría. No, pero ¿cómo? No, también uno tiene que respetar la calidad de las motos. No, uno tiene que ser autocrítico. Estrellas reales. A la pregunta, Nico, por favor. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Complete la frase, pues para que ustedes lo hagan en sus casas y pues nos escriban al Twitter. Complete la frase. Yo no me quedo sin... acostarme con dos mujeres a la vez. Jorge Botero Luján. Bueno. Me parece un gran tuit porque es un sueño. No está chicaneando. Es lo que quiere. No, claro. A mí también me parece 5-8. Ahora, que uno haga el ridículo es otro problema. Ese es el problema. Pero es que no, la pregunta no es ¿y cuáles serían las consecuencias? No, exacto. El tipo está en su ley. Cumple con las características. No me quedo sin ver a Millonarios campeón de la Intercontinental de Clubes. Nico, nota. 0-1. Yo no me quedo sin coronar a mi rey. Pamela Barbaricha, besos, trompetín. Nota, Nico. No. Ese está bueno. Vamos a ponerle 5-8. Sí, muy gracias, Pamelita. Pero ojalá cumplas, porque eso es tanta amenazadera, es delicado. Sí, eso perro que ladra no muerde. Sí, André, cumple años el amor platónico de Nico. China Easton, divina. Uah, de bolsillo hermosa. Hoy. Uah. Muy linda. Inglés. Pero más hoy. Cumplió ayer, de hecho. Bueno, no importa. Ah, ya la pusimos ayer. Bueno, pero sigue. Para Nico seguirá cumpliendo años todos los días. Soldado de Jaime, yo no me quedo sin escuchar a Nicolás en la competencia. Seamos honestos. Todo esto de los farmers es una escuela y preparación que mi norte le brinda, generando conocimiento y plataforma para que Nico pueda navegar las estrellas en el carro al lado del faraón. No entendí nada. Nota, Nico. No, yo tampoco, 5-8. No, pero sí, está diciendo que usted parte algún día y págale. Seguimos. Tener mi Volkswagen Escarabajo y ver cómo la gente se golpea entre sí al verme pasar. Pichirilo me cubro. Gran programa. Gracias, equipo. Ah, nota, Nico. 5-8. Embelezar el bello cutis de Anita. Tu lunar, verte con ese casero de brocha. Besos, Norberto, a los farmers y a la bambán cachase. Mando una foto de Anita, pero brutal, ¿oyó? No, es que... Este señor es Don Joker. Nota, Nico, es que yo entiendo al caserito también. Yo no, estaría yo también, en la yo del caserito, pues yo me quedo ahí 5-8. Alberto Patiño... Mis originales, yo no me quedo sin completar mi ahorro programado de 15 millones de patacones en diciembre de 2022 para hacerme un implante capilar. En este momento estoy como honti, honti, donti, pero mi sueño es volver a la peluquería en el 2023. Bueno, ¿nota, Nico? 5-8, es su sueño. Salir a protestar en contra de este desgobierno corrupto y mediocre. Iván Ochica, nota, bueno, Nico. Si salió, 5-8. Si se quedó en la casa, 0-1. Laura Angulo. Yo no me quedo sin escuchar a Julio Sánchez Cristo en los originales. Como oyente admiradora de Jaime y Julio, solicito por favor que lo tengamos en una corta entrevista. Muchas gracias. Nico, por favor, fuerte. Gracias. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Según lo que vi hoy a partir del 7 de agosto de 2022, así será la vida en la República Bolivariana de Colombia. Nota, Nico. Bueno, no sé, hombre, tranquilo. No juguemos a prestidigitaciones. Pero dele una nota fuerte. 0-1. Exacto, hola, espaditas. Yo no sé qué son espaditas, usted y yo, es que no sé qué. Claro. Sin un café antes de empezar el día, me lo prohibieron, pero prefiero morir a que me falte. Saludos al Brazers de la radio, o Brazers, Nicolás Samper. Salir a marchar, Javier. Completa la frase de hoy. Yo no me quedo sin Emilio, vamos con música. Vamos con una canción que es el éxito más importante de los Carpenters, una canción de Burt Bacharach y Hal David. Fue número uno para los Carpenters en el año 70 y se llama así, Close to You. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en el repaso que nos manda hoy World Culture Lab. Bueno, vamos él a ver. Sabe que listo, si no preparada. Me gusta el arepaso, no lo paso. Y me ha mandado muchos que no me gustan porque son supremamente difíciles, pero este no lo veo tan difícil, ¿saben? Y cuando me lo vuelve a mandar él, que ve que yo no reacciono, es porque él confía en su arepaso. Yo creo que hay que respetar, porque quiero agradecerle a Mauricio Amado, que ha estado con nosotros muy firme siempre. Él no vive en Colombia, creo que él vive en California, no importa. ¿Qué es tierra firme? Tierra firme se refiere a la tierra debajo de nuestros pies, superficie sólida de un planeta y su interior. ¿Qué planeta del sistema solar tiene más tierra firme en área? Fácil. Tierra firme. ¿Qué planeta? Nico, usted es un berraco, usted improvisa, usted menos es un monstruo. Menos mal, ese no estaba difícil. No, estaba mamey, sí. Más uno para Laura Hoyos. En los finales, chapo. Bien. Bien. Porque ante los locos, tenemos un menos dos. ¿Cómo? Y de vez en cuando. Tenemos un menos dos, pero yo lo. El sombrero. ¿Por qué? Tenemos un menos dos, pero yo tengo que. Espero que no me brinque todo el mundo, porque eso va a haber una gritería ahí terrible. A ver. Laura Natalia Franco Júpiter. No, mi amor, desafortunadamente no lo es, Laurita. Pensé que en tu curso de geopolítica habías visto la tierra firme de los planetas, pero no, parece que no te lo enseñaron. Nicolás Samper Marte. Pareciera, ¿no, Nico? Pareciera. Ah, pensé en Marte. Pero no, Nico, no es. Bueno. Orlando Rivera Júpiter. Orlandito, no. No, no funcionó. Y Laura Hoyos, de una manera brutal, contestó Venus, que es correcto. Bien. Muy bien. Y tenemos un menos uno, desafortunadamente. Seré yo, señor. No, pero es que Plutón no es planeta. Eso fue ay, no. Hace mucho tiempo. Claro, ya ay, no es planeta, sí, lo quitaron. Eso, solo ya se me vino a la cara Plutón. Ay, se menos dos, por favor. No hay menos uno para nada. O sea, eso sí. La correccional. Claro, eso ya no. Porque es que no es no, planeta. Yo no. Está Neptuno. Es un, se llama un planeta enano, que no es planeta. ¿Y tienes alguna crítica ante mi menos dos? Tú me avisas de uno. No, pero pues, ¿para qué se desgasta menos dos? Oiga, oiga, ahora el culpable es Jaime, divina. Bueno, Laurita, pues después de esa lucida que te pegaste, cuéntanos. ¿Cómo está el arepaso, mi amor? Gané más uno, ¿cierto? Sí. Pero, por Dios, es que no se dice. Admirado. Es admirada. Sí. Venus, Venus en pieles, como la película de Polanski. Decirlo varias eso, veces. Sí. O sea, María Juliana tiene... ¿Qué? Déjame una pleya de eso. Eso, piénsalo, piénsalo. Cosas eróticas. Mientras te digo, dime. Resultados. No, bueno. María Juliana déjame. Tiene menos 21 puntos, Orlando tiene menos 11 menos puntos, 30. Laura Natalia tiene 5 puntos, Nico tiene 6 y yo tengo 9 puntos. No, y Nico, es que Laura yo les contara el futuro este de este tipo. Ay, Nikito, ¿y usted mañana no puede hacer como contestar por teléfono, como hacía la gente? No, hombre, no, no de toda manera. Bueno, Nico, mañana se ilusionó, o sea... Sí, yo mañana para la B. Espérame ahí, María Juliana, que ya voy. Ay, eso, te espero con los brazos abiertos. Oiga, pero ¿saben qué se está resolviendo este tema siempre? ¿O es entre Laura Hoyos o Nico? ¿No hay más? ¿Cómo va Laura? No, Natalia, Laura Franco, Natalia, que iba toda envalentonada. Sí, ¿cómo está? Laura Natalia también va bien. Tiene 5 puntos. A un punto de ah, no, va a quedar de segundo a menos de que te descuides. Quedan 2 programas, mi vida. No la vayas a embarrar, Laurita. Acuérdate, no ataques el hoyo. Acércate al hoyo. No te tires a matar. Respuestas básicas, idiotas, ¿ok? Gracias. Bueno. Perfecto. No, déjeme, yo tengo derecho a darle consejos a mi compañera de trabajo, hermano. Bueno, vamos a leer tweets. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta en los originales, que es completa la frase. Yo no me quedo sin... A ver, yo no me quedo sin el pan o sin el queso, o esto es lo más idiota que usted oyó. Se quedó sin el pan y sin el queso. ¿Su opinión? No, 0-1. Alex Rodríguez. ¿Creer que Laurita Hoyos se ganó el punto? ¡Qué casualidad! Nico, nota. 5-8. Ricardo Soto me está dando palo. Richie, qué pena, yo trato de leerte, pero a veces me queda muy difícil. Tú eres un gran compañero del programa. Te tenemos mucho afecto y si fue, no fue con mala gana. Y tú nunca escribes brutalidades ni groserías. Saber por qué Jaime no lee todos los días los tweets que envío. Un día sí, 2 días no. ¿Será que mandas todos los días o en tus sueños? Pero no, vamos a hacer lo posible. ¿Será que me quedo con las ganas de volver a oír a Jaime Sánchez en el Oscar? Con toda la elocuencia y glamour que lo caracterizaba. ¿Qué falta que hace? Es José Omar. Ay, Nico, nota buena. 5-8. Yo no me quedo sin saber cuándo nos vamos a pensionar y con qué dinero. No, Carlos Gómez. La veo difícil. Nota, Nico. 5-8. Yo no me quedo sin darme una vuelta en el infierno verde. Nürburgring, sueño de todo petrolhead. Y rematar con una buena cerveza. No entendí nada. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Yo no me quedo sin taparle el baño a mi suegro. Se la pase diciendo que el piso lo trajo de Europa. Me gusta. Uy. Si necesita un compañero, con mucho gusto. 5-9. No. Jenny, yo no me quedo sin probar la marihuana si tenga 70 años. Nota, Nico. 5-8. Hoy hay un combo en situ a la espera de la nota gastronómica. Franklin Molano. 5-8. Acostarme con 2 mujeres a la vez me encantó. Ahora, que uno quede mal. Ah, no, pues, eso ya es otra vaina, pues. Pero si usted queda mal con una mujer, usted imagínese con 2, ¿con qué responde? Imagínese, si uno queda mal con uno mismo. ¿Con ahora, una queda uno mal? Con uno mismo queda uno mal. Nico, ¿a usted qué 2 mujeres le gustaría tener sin importar las consecuencias en el mismo dormitorio? No, yo no estoy diciendo... Más decente no lo puedo preguntar. Sí, exactamente. ¿Con qué 2 mujeres le gustaría estar en el mismo dormitorio? En su lecho, diga. No. Dormitorio. Puede que una se pare a mirarlo y usted la peine contra el espejo. Seguro. No hay que explicar qué. ¿Con qué 2 mujeres, y no importa las consecuencias que lo lleven a eso? Exacto. ¿Con qué 2 mujeres usted considera que sería muy placentero estar en la misma habitación? Yo creo que con Emily Ratajkowski. Sí. Y ahí le podemos meter nuestra... Yo no tengo ninguna fan. Y puede ser... Es que es difícil, porque la primera la tengo clara. Pero la segunda, yo creo que le metería un poco de malicia criolla y me llevaría a Esperanza Gómez. Ibas muy bien. Bien protegido. 0-1. No, déjeme. María Juliana. Iba no. Muy, con, María iba Juliana, muy bien. ¿Con y mejor qué dicho. Mujer? ¿Cómo? ¿Y con qué hombre al tiempo? O sea, hombre y mujer, dos mujeres o dos hombres te gustaría estar en la misma habitación? Justin Timberlake y Jessica Biel. Y yo me, bueno, y yo me puedo sentar ahí con un whisky y tomarme dos whisky sin mustiar una palabra. Sí, claro. Gracias. Claro. Laura Hoyos, ¿con qué dos personas, hombre, mujer, dos mujeres, dos hombres, mezcla, te gustaría estar en el mismo dormitorio? Podría ser Chris Hemsworth y Ryan Gosling. Esto me gustó. Dos hombres contra esta pequeña ponytail. Nota. 5-9. Hay una gran... Le voy a poner 6-9, pero... Y con candado, ¿no? Hay una gran honestidad generoso en esa respuesta. Hazlo. Emilio, ¿tú quisieras comentar algo al respecto o fresco? Paso. Perfecto. Yo, seguro una sería Charlize Theron. Esa es una buena candidata también, sí. Y ya digo la otra persona, pero porque no necesariamente coincidimos. Nicolás Samper. Yo no digo más. ¡Echemos ¿qué? Cháchara! No, pero un minutico, es que puede ser... O sea, no necesariamente usted y yo tenemos que tener nada. No, pero... Vamos por Charlize porque entre uno es muy difícil. Nico, me ayuda y usted venga para acá. Claro. ¿Ah? Es una Jennifer López, Kim Kardashian. No, hermano, pero eso sí, uno para qué hace ese ridículo, o sea... No, le toca uno llevar a Orlando obligatoriamente. Y lo van, o sea, no, ya, deje ahí. Pero perfecto, eso es una gran idea. Kim Kardashian y Jennifer López. No. Y saca usted sus cuchillos japoneses comprados en el mercado de Tokio. Se lleva una neverita para refrigerar ahí, digamos, la toallas para el cuello. Sí. Una de esas portátiles. Hablemos cháchara, mijo, hablemos cháchara. Echemos cháchara, eso. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, registramos 5 minutos para las 6 de la tarde. Espero que toda la gente ya esté en sus casas en la medida en que puedan, porque sé que el transporte está imposible en Bogotá. Y por ahora, pues, los que nos están oyendo y tienen la oportunidad de estar tranquilos y se lo merecen, pues vamos con una canción, Emilio, por favor. Ok, voy con un tema del nuevo disco de Sting, el disco Duets, que salió el pasado 19 de marzo. Esto es con Zúquero, fue el primer sencillo de este trabajo y se llama September. One more sunrise. One more empty sky. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El general de la Policía de Seguridad Ciudadana, Carlos Rodríguez, se refirió a los hechos en donde un joven de 21 años que estaba manifestándose en la ciudad de Neiva murió en medio de las manifestaciones de esta mañana y de esta tarde. El general Rodríguez asegura que en los videos grabados por las cámaras de seguridad, esta persona se desmaya, se desploma, cuando no había ningún enfrentamiento con ningún miembro de la policía y sin que además recibiera ningún impacto de ningún objeto de cualquier tipo. El general confirmó que minutos después el joven murió. Es información preliminar. Las autoridades de Barranquilla confirmaron un balance positivo para las manifestaciones de hoy, sin que se hubiesen reportado en esa ciudad del país grandes desmanes o hechos de violencia. Habrá un cacerolazo a las 7 de la noche. En Colombia, más de 4.530.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, un gran negocio. Únete a Conexia, la comunidad de negocios siempre activa con más de 10.000 empresarios. Inscríbete en econexia.com. Pues un gran negocio el de Elon Musk en el espacio, porque lanzó a la tercera tripulación del cohete SpaceX para la NASA, 4 nuevos astronautas en órbita, que marca la primera vez que la compañía hace este lanzamiento con una cápsula preusada. El Falcon 9 Rocket salió a las 5:49 de la mañana en el Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral y pues tiene una autonomía para llegar a la estación internacional un día después, o sea, ya llegó. Y estos astronautas pues se unen a todos los astronautas que hay por allá arriba, pero lo importante es que es la primera vez que una cápsula del espacio se vuelve a usar, y esto promete un gran futuro en costos para la empresa de Elon Musk. Esa es mi nota de grandes negocios. Grandes negocios, Nicolás. Mire, un gran negocio el que están haciendo los herederos de Samsung. Ellos, por cuentas de impuestos y demás, pues deben plata de impuestos, están empezando a ceder cuadros de Picasso, Miro, Dalí, Monet, Gauguin, para liquidar todos los impuestos de sucesiones tras la muerte de su padre, que usted sabe que falleció hace poco. Más o menos las cuentas impositivas ascienden a 10.800 millones de dólares. El patrimonio que dejó Lee Kun-hee, el hombre poderoso de esta empresa, está estimado en 22 billones de wones, que son 19.800 millones de dólares. No, no, no. Esas últimas cifras me confundió. ¿22 millones de qué? No, 22 billones de wones. Ya. Es que entendí millones y... No. Ya estaba billones. Con estas garras totalmente afiladas para... No, tranquilo. Estoy tranquilo. Laura, ¿alguna nota de buenos negocios? Sí, un gran negocio el de Josh Sakai. Él es un artista tatuador de Nueva York que encontró la solución para la gente que se arrepiente de los tatuajes que se pone. No. Y es que este hombre desarrolló una tinta especial que desaparece al cabo de un año y no deja huellas. Él estuvo haciendo varios experimentos. Ah, pero es para los que se van a tatuar ahora, no los del pasado. Los del pasado están los del pasado ya, exacto. Sí, chao. Fritos, o sea, pero Gracie Rendón hoy... con sus alas frita. Se quedó así, ¿no? Exactamente, pero si usted el día de mañana está en Nueva York y quiere hacerse un tatuaje, pero pues no está muy seguro de cómo se le vea, de si lo quiere permanentemente, pues este señor le hace un tatuaje que dura exactamente un año. Se va desvaneciendo uniformemente y pues por ahora solamente lo tiene en tinta chévere. Negra, espera añadir más colores a la paleta, pero me parece un gran negocio el que se inventó este señor, este artista de Nueva York. Te quiero que me aclares algo, porque es que un tatuaje que se va desvaneciendo sí es una cosa muy fea. O sea, comienza a los 2 meses sí, a ir desapareciendo. Sí, va a llegar un punto donde está feo. Es un bodrio. Sí, claro, pero pues él dice que de verdad empieza a desvanecerse de forma muy uniforme, o sea que ustedes no van a ver pues así todo feo, no, pues como si hubieran hecho un rayón con esfero. Es como las camisas rojas que uno compra que al cabo de 3 lavadas se vuelven rosadas. Monas. ¿Es lo mismo? Pero pues, es una buena opción para las personas que se quieren hacer un tatuaje, sí, no están tan seguras a los 2 meses. Si vio, ya se les empieza a desvanecer, pero les gustó, pues ya se lo hacen de verdad. No, pero no, o sea, es al año que ya se desaparece. Pero se lo puede hacer encima con tinta normal. O sea, no se diluye. Lo mismo, te lo pones y a los 2 meses. Llena. Dura como un día. Bueno, este sí te dura el año. Pero todos los días tienes un tatuaje nuevo y perfecto, de colores y todo. Prefiero el de Jena. No te quiero dañar la nota, pero no. Prefiero el de Jena. No, este no se les va solamente hasta el año, ya se les desaparece. O sea, no se va a difuminar, no se pero va a diluir. Pero es lo que dice María Juliana, tiene un tatuaje, ¿no? Sí. Tengo varios, sí. Tienes varios, ¿no? ¿Dónde tienen los tatuajes? De una vez revisemos el cuerpo de María. Tengo uno en la espalda. Tengo otro en el pecho. Y tengo otro en el brazo derecho. ¿En el centro del pecho? En el centro del pecho. En el plexo. En el plexo. ¿En el escote? Sí. Oh, así, debajo, ¿no? Más abajo. O sea, en el escote profundo. Es en el... ¿cómo se llama este hueso, Nico? El que le abren a uno cuando lo operan del corazón. ¿El qué? ¿El esternón? Claro. ¿Cuál? ¿En el esternón abajo? Sí. En la U del escote profundo. ¿O lo tienes en un pecho? Seamos de una vez. No, en el centro, en el centro. En el, abajo. En la V del escote profundo, sí. O sea, para verte eso tienes que estar en bikini o con un escote profundo se ve. Exactamente, con un escote profundo se ve. Uy, pero ese escote profundo es muy delicado para los varones. No, es tremendo tatuaje, te quiero decir. Ha sido exitoso, ha tenido éxito. ¿A color o en blanco y negro? La comunidad masculina. Blanco y negro. Pues negro. Todos mis tatuajes son negros. ¿Y qué tatuaje tienes ahí? ¿A Pelé? Ahí tengo un triángulo. Ahí tengo un triángulo. ¿No dice que a Fabio Camero? Justamente haciendo la V. Adentro hay una abeja. Y hay flores alrededor. Es muy bonito. Es una incitación al una sexo. Elegía a la polinización. Polen del pistillo. Chapó para Nico, qué carajo, éxito. Pero es que a veces hace cosas buenas. Porque ante los logros que son. En mi Instagram hay muchas fotos ahí. Hay que quitarse el sombrero. No, pero mándalo ahí en el coso de los originales para ver los que uno tengo Instagram. Mándalo ahí en los originales. Ya, pero ya busca uno que se vea ese escote profundo. Y Nico me llama ahorita. Uy, Jaime. Yo no sabía que. Pero como no te conocemos, no, ¿sí yo o no, simplemente Nico? Cuando llamo, ya hago. Nico sí lo ha visto. ¿Cómo que no? Seguro sí. En mis fotos. Y Nico ve mis fotos. Laura también. Bueno, María Juli, sigamos con la sección, por favor. Bueno. Pues un gran negocio es que hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia, una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocios, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete a econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. Bueno, Emilio, how about some music, master? Claro, vamos a continuar entonces con algo de música. El turno es para esto, el turno es para una canción que originalmente grabó Moby en su álbum Play del 99 y ahora esta es la nueva versión que él ha lanzado como adelanto de su nuevo disco sinfónico Reprise. Con Jim James, aquí está Porcelain. Amarilo te premia por estar en casa este fin de semana con bonos hasta de 40 millones de pesos. Regístrate en www.amarilo.com haciendo clic en el banner de Casa desde Casa. Aplican términos y condiciones. El momento es definitivo en estas instancias para los equipos verdes. Nacional Equidad. Vívelo el domingo 2 de mayo a las 3:30 de la tarde por Win Sports Más y winsportsonline.com. En Ocaña la historia colombiana tiene cuerpo y alma. Es un recuerdo que se revive en cada rincón. Aquí fuimos, somos y seremos epicentro de la formación de nuestra nación. Por siempre Ocaña. 450 años de historia, cultura y tradición. Al viajar con responsabilidad por Colombia yo voy. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Gobierno Municipal de Ocaña. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. 1, 2, 3, 4. El día que ya pasó y la noche que llega. Cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez y Jaime, que pues trata de hacer algún aporte, pero nunca es válido. En un día como hoy nació Ferruccio Lamborghini, empresario italiano que se inventó el espagueti Lamborghini. No, perdón, un carro. ¿Qué? Espagueti Lamborghini. Suena bien, además. En un día como hoy, en el 37, nació Saddam Hussein, dictador iraquí, que fue colgado en el año 2006. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 15 años, sí, qué horror, ¿no? Lo tostaron, sí. En un día como hoy, Jay Leno, presentador americano del 50, tiene la mejor colección de carros antiguos del mundo, Nico. No sé, Jerry Seinfeld también, ¿no? Privan los carros. No, pero creo que Jay tiene más, es que es más cucho. Pero es más pulidito Jerry Seinfeld en los gustos, me parece. No, ninguno de los dos, son iguales. Sí. Sí, en el año 70... desafortunadamente nació Diego Simeone, futbolista, sí, argentino. Ídolo. Arrancó su carrera en Vélez Sarsfield, jugaba con... Oigan. Tocó jugar un mediocampo en donde estaban Osvaldo Inre Colochini, estaba Mario Vanemerac y Jorge Amado Núñez, y el tucumano Mesa, que va muy bien. Después se va para Pisa, que es un equipo muy modesto de Italia, y luego empieza su carrera ascendente por el fútbol europeo en Sevilla, Atlético Madrid, donde gana Copa del Rey, gana Liga, después se va al Inter, Lazio, vuelve a Argentina, Racing, un exitosísimo técnico en Estudiantes de La Plata, en Atlético Madrid, en River, uno de los mejores técnicos, el mejor pagado en Europa, Diego Simeone, un entrenador extraordinario, que además... También cuando les dieron retos flojos, por ejemplo Catania, que era un equipo muy modesto, lo dejó de octavo en la Serie A. Hoy Catania está en la Serie D. Muchas gracias. Solamente tengo que dar mi apreciación de que yo detesto a Simeone por la mano de patadas que le metió a los colombianos en todos los partidos de eliminatorias al Mundial. Muchas gracias. Y además un tipo muy vivo para jugar. Mire, yo les recomiendo para que ustedes vean la viveza que se tiene que tener en el fútbol, la viveza, pero la viveza bien entendida. No, el la amponería, gol, que es una cosa que no, es muy de su estilo. La viveza, el segundo gol que le marca Argentina a México en la final de la Copa América del año 93 es una pelota que se va a la banda y Simeone rápidamente toma la pelota y hace el saque de banda, se la pasa a Batistuta y Batistuta, pues Simeone y Batistuta, aprovechando lo dormidos que andaban los mexicanos, y Batistuta marca el gol que le da el triunfo a Argentina de esa Copa América que no volvió a ganar desde esa época, ojo. Vuelvo y repito, me cae como una patada. Todo lo que acaba de decir Nicolás me entró por un oído y me sale por el otro, porque no le enseña al cerdo a cantar, no. Porque pierde su tiempo y aburre al cerdo. En este caso soy yo. Gracias. En el año 74 nació Penélope Cruz. Está antigua, ¿no? Digo yo. Pues. Digo yo. Sí, ya se siente, ¿no? Una belleza añeja. Sí, la belleza la dejó. Sí. Jessica Alba, actriz, modelo estadounidense. Linda. Hizo un Bocotón de Plata en 1981. Perdón, nació en el 81 y después la empresa se le quebró, pero sigue teniendo mucha plata. Y en un día como hoy falleció colgado con las patas para arriba Benito Mussolini. No me diga. Y su amante. Qué coincidencia de fechas, ¿no? Clara Petacci. El 28 de abril de 1945 a este hombre le sacaron la lengua. No sé, le hicieron de todo. Bueno, y un día como hoy nació Willy Colón, que anda en problemas, hermano. Tuvo un accidente con su esposa Julia. Tuvo un accidente muy grave, Willy Colón, que de hecho, quiero leer esta declaración que él dio ayer en Twitter respecto, digamos, a lo que se ha especulado de que el hombre ya se está recuperando. Pues parece que la cuestión es un poco más complicada. Él puso: Queridos amigos y fans, siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien lamentablemente no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. Willy es leyenda importantísima de la salsa, de Fania sobre todo. Él fue uno de los miembros fundadores de la Fania All Stars y pues más motivo aún para recordarlo en un día como hoy. Y hemos elegido dos temas, un tema que él grabó en el 79 para empezar. Los que recuerdan la época de producciones y estas veces recordarán que este era el tema del programa Panorama. Y bueno, y es la intro de las canciones. Por el que nunca se pagó un peso de derechos, ¿no? Pero no, eso no pasaba. Es que no tocaba. Bueno, en homenaje a Willy Colón, oigamos primero esto que se llama así, Julia. Bueno, y si quieren oír las canciones que a mí más me gustan, todos los fines de semana, a las 5 de la tarde, y esta es la presentación, en homenaje a Panorama, a Otto Greifenstein, sí, claro, y a todas esas historias. Pero no, vamos con salsa, Emilio, esto es un Latin Jazz así, no, suavecito. No, pero buena canción. Pero linda, muy delicada. Canción, linda. Vamos, vamos, es que era... ¿qué vamos a oír? Bueno, vamos la a oír. La siguiente me la pidió mi esposa porque le parece divina. Ella me dice que me la ha dedicado, pero yo no nunca la he entendido. ¿Qué vamos a oír? Bueno, esto ya es un poco posterior. Esto se llama así, por Willy Colón y Dilio. ¡Ah! Buenísimo. Entendí, hay una parte que dice que la nieve me está dejando, lo escucho, muy bien, buena, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos con musiquita, a ver, vamos con musiquita de fondo porque está Santiago Ángel, a ver, musiquita porque es que con salsa uno no puede dar noticias, listo, buenísima canción, hola. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿todo en orden? Todo en orden, pues, todo en orden en medio de una jornada muy tensionante en el país, pero todo bien, ¿qué tal ustedes? Bueno, bien, hermano, cuéntanos el resumen de todo, o sea, las únicas referencias que tenemos es toda la gente yendo a pie hasta sus casas 3 horas a pata. Cuéntanos cómo es la vuelta. Bueno, mire, en este momento está dando una rueda de prensa, no le digamos rueda de prensa porque el fiscal general no permite preguntas, digámosle un anuncio a la prensa del fiscal Francisco Barbosa sobre los hechos ocurridos hoy, y lo que acaba de confirmar es que el balance general es de 14 capturados solamente entre Cali y Bogotá. 14 personas capturadas en medio de las manifestaciones por hechos, obviamente, que se generaron con violencia, con desmanes. Especialmente en Cali la situación se salió de control. En este momento buena parte de Cali está militarizada por orden del presidente del Ministerio de Defensa. En Cali, pues ustedes vieron las imágenes de personas que se robaron unos televisores en uno de los almacenes Éxitos de la ciudad. Luego algunos ciudadanos ayudaron a devolver parte de los televisores, quitaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, incendiaron un bus del mío. Bueno, la situación en Cali realmente muy complicada, también se metieron a una sede de la DIAN, los vándalos y trataron de incendiarla. En Bogotá algo similar, pero menos violento. En Bogotá hubo enfrentamientos constantes con la fuerza pública, con el ESMAD, en la Plaza de Bolívar, en Suba, en Usme, en Kennedy, pero en Bogotá pues hubo un poco menos de problemas que en Cali. Transmilenio no hay. La alcaldesa en Bogotá había dicho que se cancelaba a partir de las 5 de la tarde. Las personas en efecto tienen que regresarse a sus casas pues en otros medios de transporte o caminando. Todavía hay algunas manifestaciones, sobre todo en el centro en Bogotá y en algunas otras localidades en el sur, pero ya a esta hora la situación está prácticamente controlada en el resto del país, Jaime. Bueno, mijo, ¿valió la pena o no el paro? Pues no sé, ya lo veremos. El gobierno, hay una noticia importante que también vamos a estar discutiendo mañana, y es con la reforma tributaria. El viceministro de Hacienda confirmó hoy que el gobierno logró un consenso con algunos de los partidos y va a retirar de su propuesta los capítulos que tienen que ver con el IVA del 19% a servicios públicos. Que ese fue un capítulo que generó mucha molestia. En realidad, los estratos 5 y 6 ya pagaban sobretasa y pagaban IVA del 19%. Lo que se hizo con la propuesta del gobierno fue ponerles a los estratos 4 el IVA del 19% que no pagaban sobretasa. El gobierno dijo hoy que va a quitar esa propuesta. Entonces, se anula el IVA del 19% a servicios públicos en estratos 4, 5 y 6. Se anula el IVA de los temas funerarios, de los servicios funerarios. Y se anula la decisión de pasar productos de la cadena productiva, carne de res, carne de cerdo, leche, huevos, pan, de exentos a excluidos, por lo que esos productos entonces ya no subirían en su precio final. Esos son algunos cambios importantes que se anunciaron hoy, que se van a estar conversando mañana, y seguramente se vienen más cambios por consenso de los partidos. Digamos que esa es la noticia económica de hoy. Pero es que imagínese, Nicolás, uno que la... Acuérdese que de los vivos, de los muertos, se encargan los vivos. Sí. Imagínense los pobres vivos pagando IVA para enterrarlo a uno. Es que... Eso era una locura, eso era una locura. Y también el IVA de los servicios públicos, entendiendo que, de hecho, ya en los servicios públicos 4 y 5 y 6, o 5 y 6 me parece que es, hay una sobretasa del 20%, tengo entendido, para ayudar a Electricaribe, ¿no? Y sí, en algunas regiones del país para subsidiar los problemas que hubo con el Electricaribe, pero también para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Ese es el sentido de la sobretasa. O sea, pero vamos a hablar en plata blanca. Ayer comentábamos con Nicolás y con la mesa de trabajo que esa reforma estaba hundida. Así lo dijimos por resistencia de los partidos. Sobrevive y va adelante, ¿no? Lo hablamos contigo. Es que van a modificar imposible sin, no, Santiago. Pero es imposible sin reforma sobrevivir. Hay que tener una reforma. Un montón. Ah, no, la reforma va porque va. Lo que pasa es que no va a ser con las almendras que propuso el gobierno. Exacto. Okay. Exacto, hay reforma con reforma. Ya lo que vimos hoy pues es un mensaje de ese camino. La reforma, y además lo han dicho los partidos, pues el propio Cambio Radical, por ejemplo, ha dicho que es necesaria una reforma fiscal, que lo acepta, pero pues no en claro el sentido que la propuso el gobierno. Bueno, pues mañana de 4 a 10 de la mañana estará el noticiero con esta información y con todos los datos que tan preocupados tienen al mundo en este momento, que hace 6 meses estaba bien y ahora está muy regular. Santiago, un millón de gracias. La FM 4 a 10 AM, director Luis Carlos Vélez, saludos al grupo, a la mesa de trabajo, y siempre gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, ¿viste? A ustedes, Jaime, no señor, ni más faltaba. Muchas gracias a ustedes. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto que dice así. El turno es para una canción lindísima, que de hecho originalmente es un standard, que se llama Fools Rush In, que hizo mucha gente. Frank Sinatra la hizo con Tommy Dorsey y su orquesta en el 40. Y esta versión, que es como una semi-adaptación contemporánea, medio electrónica, la hizo el grupo Disclosure, y se llama así, Where Angels Fear to Tread. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, la Identidad Colombia es lo que nos ocupa hoy por cortesía de Buchanan's, y es un viaje que Buchanan's hizo visualmente a varios lugares de Colombia, y pues los resultados fueron maravillosos. Estuvimos con Bucanas en el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas de Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y Bogotá, pues viendo y filmando con asocio con el proyecto Identidad, pues estas cocinas, estas plazas y estos mercados. Para acceder a los capítulos y a más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram Buchanan, _col, y en YouTube Buchanan's Colombia, y pues es importante acompañar todo esto con moderación, Nicolás. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Vamos a, definitivamente, por solicitud de un pocotón de oyentes y de gente, me han dicho: oiga, Jaime, yo sé que usted le harta el tema de que las mamás hacen el mejor ajiaco del mundo. Saliéndose de las mamás y de las casas, vamos a preguntarle a los compañeros de la mesa algunas cositas sobre el ajiaco. Yo voy a dar mi interpretación del ajiaco. Para mí lo más difícil del ajiaco es la textura. Ni muy espeso, ni muy caldo. Tiene que tener un espeso perfecto. Como lo he expresado muchas veces, tiene que estar hirviendo, o sea, que la lengua se me vuelva bípeda. Claro, bífida, bífida. Bífida, perdón. Y básicamente no acepto en el ajiaco sino la mazorca y el pollo. Y yo echo el pollo y yo pongo la mazorca dentro. Al lado, lo máximo que me comería, lo máximo sería un aguacate. Y acepto otra cosa dentro del ajiaco. Alcaparras, de ser posible que no estén pichas, porque las alcaparras generalmente la mitad de las veces vienen podridas, y que no tengan el caldo de las alcaparras. Hay que secarlas mucho y ponerlas como premios de consagración. Hmm. Así me como un ajiaco. Crema de leche, hombre, me estoy oyendo el retorno, Jonathan, algo pasa. Revisa, crema de leche difícil para mí, pero también fundamental, fundamental, un ají casero, nada de tabasco ni eso, y con eso me hacen feliz y me sirvo poquito y después me vuelvo a servir. Pero esa cazuela que le meten el arroz y el banano y el aguacate, yo veo eso, me paro y me voy. Yo no hago más. Como banano, me voy. Hombre, tranquilo. ¿Qué tal banano? Bueno. No, pero no. No, no, pero el banano ya no. No, sí. No, perdón. Viene el banano. Muchos restaurantes. Me estoy oyendo, Jonathan, de retorno. Algo pasa. Para mí, los restaurantes favoritos de la Ajiaco son de alta antigüedad. El Zaguán de las Aguas, donde mi padre me llevó por primera vez en la 19, cerca al Hotel Dan, entre la carrera 13 y la quinta, la séptima y la quinta. Y el otro restaurante, de el Loco Jaramillo, el padre de Paula Jaramillo, Casa Vieja, en San Diego, en el centro, al frente de la iglesia donde me casé por primera vez, que era una iglesia mortuoria, y yo decidí casarme ahí. Va. Por supuesto, ese matrimonio ya no está. Pero coincidió mucho con la razón social de la iglesia. Era muy linda. Yo no le jalo a más. ¿Por qué no me gusta el de Andrés Carne de Res? Lo voy a decir. Porque el pollo tiene que ser desmenuzado, no con máquina cortado. Eso es horrible. No. Desmenuzado. No. Ahí no estoy con usted. Estaba alineado, pero hasta ahí. No. Esa vaina con máquina. Pero, que todos los pedazos son que vienen los cortes como en. ¿Cómo se como dice? Cuadritos. Fricase. Sí, como eso no. Cuadritos no. Desmenuzado. Pero es que pero tampoco yo desmenuzado. Estoy bueno. Dando mi receta. Sí, de acuerdo. Esos son los restaurantes. Cada Nicolás, quien. Usted exacto. Me dice que le cambiaría a mi ajiaco y cuál es el mejor ajiaco actualmente en Bogotá. Yo ya no yo estoy, a comer. Yo estoy con usted, salvo, bueno, digamos que el desmenuzado está bien, pero cuando viene la presa del pollo, uy, a mí me parece lo máximo. O sea, que venga también. La presa completa. Ah, o sea, la presa hermoso. Completa. Hermoso. Me parece. ¿Y lo quiere con cáscara? Claro, con pellejo. No. por hermoso. Ahí, ¿no? Eso es una postal divina. Bueno, el saguán de las aguas, estoy también con, y sin crema de leche. Estoy muy, muy adherido a ese método. Pero, es que la crema siempre viene picha, ¿no? Acuérdese. Es que a mí no me gusta la crema de leche para el ajiaco. No me parece que le quita el sabor de las guascas y de, como el sabor del ajiaco, que es lo que uno necesita. Y hay un muy buen ajiaco, se lo recomiendo si alguna vez han ido a la Plaza de Mercado de la Perseverancia en Bogotá. Ah, ese ajiaco es delicioso. Extraordinario, delicioso. O sea, lo que uno se coma ahí de ajiaco en la Plaza de la Perseverancia, va usted con sello de garantía, 1A, buenísimo. Acaparadorcito, Nicolás, ¿no? Es que hay que probar ajiacos. Yo recomiendo que en estas épocas se ahorren la Plaza de la Perseverancia, pero vamos. Bueno, no, sabes que yo fui hace poquito, yo fui hace como 2 meses y no estaba lleno. Tenían este tema pues de protocolos de bioseguridad muy bien montado, las mesas muy separadas todas. Pero por favor, ¿tú cómo comerías el ajiaco y en dónde? Me lo comí ahí, ese era el que te iba a decir, porque lo conocí ese lugar hace más o menos 2 o 3 meses, fui y me encantó. Además, ¿cómo me encantó la presentación, le echas el arroz, el aguacate? No, el arroz aparte. Sí. El pollito sí me gusta desmenuzado, la mazorca también la saco y me la voy comiendo aparte, la mazorca rosa aparte. Y el aguacate lo meto dentro del ajiaco, pero de a poquitos, no se lo echo todo, sino que voy picando. Claro, y no, pero echando. Se infría, eso se infría, pero bueno. No. ¿Y tú, Laurita? Sí, me gusta con mucha crema de leche y alcaparras. ¿Alcaparras? Yo... Sin alcaparras, para mí no hay ajiaco. No, exacto, para mí yo me lo como tiene que estar lleno. Sin alcaparras. No me digas. Muy bien. Exacto. Muy bien. Sí. No, me lo como con crema de leche. Totalmente alcaparras, lleno de alcaparras. Total. No, o sea, yo para sí. Mí no, para mí bueno, sin alcaparras no hay ajiaco. Exacto, bueno, con también. Crema de leche, pero hago algo curioso y es que me tomo la mitad sin crema de leche y la otra mitad sí con crema de leche. Para no, bueno, no, lo los dos de sabores. Los exactamente. ¿Y el ajicito? ¿El pollo? No, ¿el ajicito sin ají. Le echan? No, sin ají. No, yo sí un poquito no. De ajicito. No. El pollo sí me lo puedo comer como Nico, o sea, la presa entera, la pero presa. Sin rabadilla, la piel. Por ejemplo. Hermoso. Sin la piel. O puede ser el pollito desmenuzado, obviamente el arroz y el aguacate por fuera, no los mezclo nunca. ¿Y el más. Banano? No, ese sí no. Eso es otra cosa, Jaime. Sí, yo también. Bueno, sí, eso es otra cosa. Estamos en y dos además, panoramas diferentes. Y además, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que me compromete el repetir ajiaco. Pues digamos que si claro. Me lo estoy comiendo en alguna casa, siempre, el banano ya me compromete la repetición. Y no me gusta eso. Prefiero que repetir. Te gustaba, pero sí, yo claro. No entendí nada. Listo. Ah, no, sí, no. En otro contexto. Oiga, sí. Nico. ¿Cómo? Exacto, sí. Claro. Yo no dije nada. Pero así caen, me gusta el ajiaco a mí. Como naipes, ¿no? ¿Caso sí? Ahí los pues ve uno, entonces, ¿no? Y entonces, sí. Pues esa es la historia del fabuloso ajiaco. Pero... ¿Hoy en día hay algún restaurante para comer ajiaco? Es que ni idea. Sopas y ensaladas, yo no sé. Casavieja, es muy bueno. No, eso está frito, eso ya no existe. ¿Ya no? No, eso está tostado a mí. No, pero sí había... No. Hace poco había domicilio. En la 90 había, en la zona G había. Pero había en San Diego hasta había. Hace poco, no sé, pero hasta hace poco había. Están con domicilios, digo. Creo que sí. Ah, sí, no. Sí, yo estoy diciendo ir a un restaurante, señor... Que entren los tipleros, que nos canten. Acuérdese que Casavieja era con un trío. Sí, era con trío, claro. Pero hoy en día hay algún ajiaco que no sea Andrés carne de res. Un ajiaco, a ver, qué sea. No, es que hay sopas y frijoles y vainas de esas, ¿no? Sí. A ver, ajiacos. Sí, antiguos, las margaritas, en Colombia. Por ejemplo. Las margaritas. Bien antiguos. Tienes toda la razón, Lau. Con esas empanadas doblemente fritas que no le caben a uno en la mano de la grasa. Exactamente. Bueno, sus famosas pero esa empanadas. Es la vida. Haré paso así número 2, por favor. Antes no te fina. Me engañaré. Antes no te fina. Tú no deseas. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La publicidad en Internet se ha llevado una gran tajada publicitaria en el mundo, incluyendo a Colombia. Las dos empresas que se quedan con la mayoría de esta publicidad son Facebook y Alphabet, o más conocida como Google. A raíz de esto y la pandemia y el fin de la pandemia para los americanos, Google tuvo unos muy buenos resultados económicos en el primer trimestre. De 1 de enero al 31 de marzo de este año, ¿cuántos dólares se ganó Google? Utilidades. Rapidito, picoso. Uy. ¿Utilidades? Sí, utilidades. En dólares. No, no tengo ni idea. Una super burrada, ¿no? No tengo ni idea. Sí, yo tampoco. No, yo me bloqueé. Y Orlando contestó tarde, ¿no? Orlando, contestaste tarde. Bueno, listo. La verdad lo tiré, la música no había terminado, pero director, usted manda. Se lo voy a aceptar, 5.600 millones de dólares. Laura, 1.000 millones de dólares, Nicolás, 900, y Laura Natalia Franco, 130.000 millones de dólares. Pues no tengo más remedio que peluquear. Ah, y María Juliana, menos dos para mí. Adelante. ¿Lo pusiste o qué? Ah, claro. No, no escribí nada, originales. Me quedé como tratando de pensar y pum, se acabó la música. La correccional. No, es que ya estoy entregada al dolor. Absolutamente entregada. Ya, resignación es mi primer nombre. Resignación. Tal cual. Menos uno para Laura Natalia Franco, porque es mucho dinero, mi amor. 130 mil millones de dólares, imagínate, 4 meses, 600 mil millones de dólares de utilidad, es una cifra muy grande. Menos uno. Ya, ahí está. Nadie tiene más uno. La respuesta correcta es. La empresa Alphabet vendió en publicidad, sobre todo, no se les olvide, vendió la no despreciable suma, tal vez por ahí es que 55 mil millones de dólares, pero es cuando yo digo qué negocio, perdón? 55 mil millones de dólares vendió ventas, eso no, sí, son utilidades. Sí, ¿ustedes saben qué es ganarse uno el 40% de lo que vende? Se ganó 18 mil millones de dólares. Ah, no, increíble. En 3 meses, ¿no? Los primeros 3 meses del año. Sí, no, qué locura. Qué locura, qué locura. Qué lo... ¿Sabes que estoy como Lokis? Estoy Lokis. ¿Sí? Bueno. Nico, lo del banano de Laura, muy ordinario. Muy polémico, le digo. Sí. Polémico. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Bueno, ¿cómo va el arepaso? Es que no me recuerdes eso. Polémicos. Que yo repito las veces. Yo no dije eso. No, si a ver, dices, Laura, ¿cómo va el arepaso? Bien. Si tú lo dices, nos callamos todos. Si tú lo dices, pues exacto, bueno, sí, cada quien verá qué hace con cada, el banano. Exactamente, y tal. Es correcto. María Juliana tiene menos 23 puntos, Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene 4 puntos, Nico tiene 6 puntos y yo tengo 9 puntos. No, yo le despegamos, por favor. Adelante, Emilio, pongamos un poquito de música deliciosa a esta hora. Esta es una de mis canciones favoritas, esto es de Earth, Wind & Fire, de 1975, de una película llamada That's the Way of the World. Uno de los primeros clásicos que ellos tuvieron con la voz de Philip Bailey como voz principal, y se llama así, Reasons. Colombia Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio a conocer que se realizaron 18 capturas en flagrancia de ciudadanos que se encontraban realizando actos de violencia y de vandalismo durante la jornada de manifestaciones del paro de hoy en varias ciudades del país. 14 ciudadanos capturados por los mismos hechos solo entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali. A esta hora se presentan todavía enfrentamientos entre el SMAT, la policía y manifestantes en el centro de Bogotá, sobre la Plaza de Bolívar y sobre el centro. También hubo un saqueo a un comercio de la tienda Oxxo en el centro de la capital del país. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud le han hecho la recomendación a los colombianos de que usen tapabocas incluso dentro de casa por los picos que podrían venir en los próximos días, consecuencia, entre otras cosas, de las aglomeraciones de hoy. En Colombia, más de 4.530.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, no sé si arriba o abajo, tú me dirás. Dale, a ver. Y es que un hombre que era conocido o es conocido como el Robinson Crusoe italiano va a dejar la isla donde vivió solo durante 32 años. Él descubrió la isla hace 32 años, evidentemente, cuando su catamarán, el catamarán en el que viajaba, tuvo problemas y se dio cuenta, se encontró con que la persona que tenía el cargo, digamos, o cuidaba la isla, hacía como de cuidador de la isla, pues ya se quería retirar. Él decidió vender su catamarán y quedarse en la isla solo. Sin embargo, durante todos un estos ídolo. Años ha tenido... Claro, eso lo harías tú, ídolo, estoy absolutamente arriba, segura. Ídolo. Sin embargo, durante todos estos años, él ha estado pues perseguido, lo han amenazado con que deje la isla porque un poco se adueñó, ¿no? Un poco invadió. Ah, dijo ya después de 32 años, ya estoy cansado y me voy a vivir a un apartamento. Me parece bastante curioso, primero, que haya sido capaz de vivir en una isla solo. Y segundo, que a pesar de eso sea capaz ahora de dejar la isla e irse a vivir a un apartamento. No sé, no me lo imagino, pero bueno. Es noticia el cambio de vida radical de este hombre que se había entregado de lleno a la naturaleza. No, va a ser durísimo, o sea, para meterse en un apartamento, ¿cómo haces? Después de haber vivido, o sea, en una isla. Exacto, dueño de sí mismo y de su propio destino, ahora meterse entre cuatro paredes, no sé. No, me parece que abajo, pues. Pero ¿te parece? Arriba, sí, abajo, el cambio de vida. Sí, abajo el cambio de vida. Arriba, que el tipo se haya ido a una isla solo y que nadie lo joda, me parece un crack. Yo creo que vuelve, Nico. No creo a la que isla, sea sí. O se busca otra isla. Sí, yo no creo que eso se quede así de ese tamaño, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tipo no se va a conformar con vecinos. No, ya, el tipo está muy mañoso. 32 años en esas, no hay manera. 32 años estuve en esas. Por eso, ya, buenísimo. ¿Tú cómo te reacostumbras? No hay forma. Lau, no, ¿arriba no o forma. Abajo? Pues abajo, Nico. Y es con un ciclista de 59 años en España, que estaba en una salida de ciclistas aficionados en un tramo que es bastante concurrido por estos deportistas, y él pues en este recorrido se tragó una abeja que lo picó en la garganta y que le dio un paro, le hizo, pues digamos, el resultado fue un paro cardiorrespiratorio después de que pues lo hubiera picado. Obviamente sus compañeros intentaron llamar a las urgencias, pero fue imposible rescatarlo y murió de la forma más absurda que se pudieran imaginar. ¿Pero abrió la boca y se le metió la abeja? Sí, pues digamos que tú vas pedaleando y abres la boca porque vas un poco cansado y a veces a uno sí se le suele pues meter alguna cosa. Pero, fíjense. Exacto, pero con la mala suerte que fue una abeja, lo picó en la garganta y él era alérgico al veneno de la abeja y pues y chao. Mil maneras de morir. Hablando de muertes absurdas. Exactamente, total. Sí. Sí, está sí, para sí. Ese programa, mil maneras de morir. Totalmente. Mil maneras de morir. Muy buen programa. Bueno, yo tengo uno abajo. Es una chica y es como le cambia a uno la vida. Y le cambia a uno para mal, porque esta muchacha estaba normal. Ella era una chica morena, y a las 2 de la mañana pues estaba en una autopista en la ciudad de Nueva York y un policía estaba desviando el tráfico en la salida 26 en la localidad de Fresh Meadows en Queens, y la chica no lo vio y se lo llevó y lo reventó a pedazos. No. El charco hemático es indescriptible. Lago hemático inmarcesible. Serio. Exacto. El policía era el oficial Anastasio Sakos, como griego. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba en la fuerza policíaca? 14 años, y deja a su mujer y a un niño de 3 y uno de 6 años. Uy. Y esta chica, pues le cayeron, le dijeron, bueno, ¿qué pasó? Le hicieron el test y estaba borracha. No puede ser. La mínima pena que le van a conducir a esta muchacha es como de 25 años. 32 añitos. Morena contra griego. Gana el griego, y si es policía, peor. Es la historia de esta chica. Les voy a decir el nombre porque quiero que la recuerden cuando lleve 20 años en prisión y pida perdón. Ella dijo, lo siento, maté a un policía. La señorita se llama Jessica Bouvet. Tiene apellido francés, pero es muy morena. O sea, es una mujer gringa de Queens. Sí. En el trago se perdió y pensó que era un poste y se lo llevó al brother. Era de azul, no. El tipo, impecable, con una pinta brutal. Pasen la tumba del griego. Triste Bubua. Condena para la morena. Para Bubua. Los de abajo, para Bouvet. Qué vaina, hombre. Y me dio muy duro porque la chica, bueno, fuera de eso andaba con una licencia vencida, pero tampoco es un delito grande. Pero pues, pero ¿qué cárcel le dan a uno en Colombia con eso? Nada. Pero solo por ir en estado de embriaguez. No, y matar a un policía. Por eso, matarlo en estado de embriaguez. Sí, iba un poco rápido y cuentan que el hombre dio volteretas en el aire y cayó en el pasto, pero Nicolás describe que hay un lago hemático delicado. Exacto, no había verde. Porque cayó de cabeza. Sí. Es lo que dice Nicolás. Él me acaba de escribir. Perdí además. Ay, me cayó de cabeza. Entonces se le explotó el cráneo. ¿Por qué ese silencio? Están preocupados. No, chica es un minuto. Es un minuto que hacemos. Minuto de pero silencio. La chica va a pagar una condena muy grande. Una pena, ¿sabes? Alta, claro. Como corresponde. Pero es que uno con trago no ve bien, pero... No mames. Pero no le metan 25 años, métanle 10. Métale 100. ¿100? Claro, yo 100 años. Sí. Porque usted, Nico, no sale de la casa hace 30 años. Por eso, ese es mi justicia. Nosotros lo que veíamos la arcaica. En la emisora, en la radio, era un fantasma suyo que llegaba, se montaba, hacía risas, pero era un holograma. El verdadero Nicolás estaba en la casa. Exacto, sí. Nunca y hacía monigotes y cosas y morisquetas. Pero y no carantoñas, sí, sí. Carantoña, qué bonita esa palabra. ¿Me cuentas qué es, Nico? Carantoña. ¿Qué es? Claro, sí, carantoña. Exacto. Nunca habían oído. No, pero de verdad. Eso suena como zarandonga. De verdad. ¿Carantoñas? Claro. Corrijan a Nico. Yo no tengo. Hoy voy despacio, una por una, despacito. En los y aprovechen a Nico hoy, ¿no? Ah. Y váyanse muy preparadas mañana, niñas. Yo lo que pasa es que yo tengo códigos, pero si no, Dios mío. No, hermano, es que de verdad. Bueno, sigamos a la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Completa la frase. Yo no me quedo sin Fernando Gordillo, conocer el jardín del Edén y no tengo que ir hasta el Tigris y el Éufrates. Pues aquí cerca en la isla caribeña de Santa Lucía están las Petit Piton, las montañas de la pasión. No se llaman Petit Piton, Fernando, las Piton son dos y parecen dos tetas, como dice Nicolás. Yeah. Carlos Gómez, Farmer la pone con lo que dijo de los machos, no sé. Si don Hefner a cuanta conejita atendió como andaba de aceite para responder, ¿será que el amiguito carburaba con tanta belleza? No, eso no tiene nada que ver con el tema del día, 01. Eso, Nico, mucha suerte con Esperanza Gómez. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es correcto, 5-8. El tema del día, Nico, se están contestando otros cosas, hola. ¿Por qué? Completa la frase, yo no me quedo sin... Apoyar la reforma tributaria de alguien que vive en su privilegiada burbuja. Eso no es, hombre. Yo no me quedo sin operarme el pecho. Como estoy un poquito pesadito, es muy frustrante. Estoy cansado de que hombres y mujeres no se me queden mirando como si me hubiera puesto una 36D. Nota, Nico, 01. No, va a ser 01. Nada, nada, yo no me quedo sin proteger a mis odios. Por favor, nunca más pongan salsa. Andrés, no es posible. 01. Yo no me quedo sin tu amor, sin tus besos, sin sentir tu húmeda lengua rozando mi cuello, sin lamer... Bueno, nada, yo no sé, Humberto Salamanca, no sé a quién le escribe. Café y croissant y papas Frutiño. No. Nico, no. Recordemos el tema porque la gente se nos quedó un poco lento. Mire, completa la frase. Yo no me quedo sin... Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con el señor Charlie Puth y una canción de su disco más reciente, Voice Notes, del 2018. Este disco tuvo unas canciones muy buenas. Estaba la canción Attention, estaba How Long, estaba Change con James Taylor y esta que es un homenaje a las mujeres de la ciudad de Los Ángeles, LA Girls. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, del cine del Oscar me quedó pendiente solo una recomendación, absolutamente nada más, y es las personas que puedan tener acceso, y estoy seguro que se puede, ver los cortometrajes, que es esas películas cortas en imagen real, en live action, pues que disparan a los directores para hacer un largometraje. La que ganó Dos Extraños Distantes, Two Distant Strangers, okay. Uh-huh. Que es una película en blanco y negro sobre... No, corrijo, no es en blanco y negro. Es una película de un policía blanco que mata a un negro y es todo el trabajo de esa película que me parece muy importante porque es muy fuerte. Y es el tema de hoy porque después de lo que pasó con el señor Chauvin, pues les conté que ayer mataron a un muchacho de 5 disparos y esto no crece. Y lo otro del cine que les quería contar es ¿por qué Anthony Hopkins no fue a los premios Oscar? Porque, ¿por qué? Hombre, el actor de 83 años estaba seguro que el premio se lo iban a dar a al señor Chadwick Boseman. Y él le dijeron que lo traemos con pasajes y todo, venga, no sé qué, y dijo que no. También le dijeron, ¿por qué no hace la vaina en satélite? Hágalo en directo como hizo Olivia Colman. Y él dijo que tampoco. Y el man se engale, se sentó a chupar y ya. Y al otro día se enteró y mandó un discurso bonito. Pero lo que es la historia de la academia en esas brutalidades y esa soberanía de la inclusión, y es que cambiaron la historia de los premios porque siempre mejor película era al final, para dejar en clímax la vaina. Esta vez dijeron no. Lo que vamos a hacer es que la viuda del señor Boseman va a subir a recibir en lágrimas el premio de este enfermo terminal en cáncer que se murió y pues dejó esta obra maestra, que es una obra de teatro muy floja en mi concepto. Hombre, y no ganó. Entonces eso terminó, o sea, es el final del Oscar más lánguido. ¿Qué otra palabra hay, Nico? Y no lo castigo fuerte para lánguido. No, mire que yo había pensado en lánguido. Muy lánguido. Más desangelado también, sí. Puede ser, ¿no? No, pero no se bote mucho porque me puedes controlar, ¿no? Pero pues, hombre, también no me pida ayuda, entonces. Pero la verdad, o sea, pensaron que el último premio era Chadwick, pues, ese señor. Sí, y resulta, claro, que salió Anthony Hopkins, donde Joaquín Phoenix le tocó recibir el premio y el otro man dormido, sí, en, sí, Gales. Sí. A mí, ¿sabes que me encantó todo eso? Me pareció, claro, lo más, pero, grande de la ceremonia. Es como Warren Beatty y Faye Dunaway diciendo, sí, que, sí, el ganador, sí, es La La Land. La La Land. Y es, exacto, Moonlight. Pero a mí me parece curioso como la reacción de Joaquín Phoenix, como que quedó súper perdido. O sea, nadie le dijo que Anthony Hopkins no estaba por ningún lado, o que faltaba uno de los nominados, como para, sí, preparar una reacción distinta, porque él quedó igual que todos nosotros. Como, pero que, es que él está muy perdidito. Antes plop, de hacer de, bueno, Joker, ¿oíste? O sea, él está perdido. Sí, no, de acuerdo, años. Sí, uff. Él no sabe dónde él está, es, parado. Sí, sí, pero, sí, es como... Pero, claro, pero Anthony Hopkins le ofrecieron todas las posibilidades como a todos, ¿no? Olivia Colman, sí, sabía que nunca iba a ganar, pero ahí la pusieron en satélite desde su casa, desde Londres, ¿no? Sí. Y este, sí, man, igual, como que dijo, uy, no, qué man, mira, yo sentarme ahí ahorita a competir con este señor Changwin Bumpan. No, sí, pues, no, total, pues es que se había visto toda la tendencia de que se había ganado los últimos premios y obviamente la que lo recibía iba a ser pues la viuda. Llorando, yo, ¿no? De, sí, negro, estaba, pues, con un chal y con un velo, Nicolás. Sí. Y le tocó quedarse con el chal, con el vestido y con el velo, ya. Listo. Sí, con el resto. Pero es que el otro señor se hizo una película tremenda, quien no la haya visto, The Father, que tristemente, y debo anunciar, Cine Colombia atrasó el estreno de Father en Colombia, era el próximo primero de mayo, sábado. Primero de mayo. Pero Cine Colombia atrasó la apertura de sus cines un mes más, hasta el primero de junio, que es una gran pérdida para los cineastas en Colombia. Pero hay que entender la situación del país. Total. Y creo que totalmente, esas decisiones empresariales, entendible, tienen, uh-huh, algún sentido. Sí, sí. Entonces el primero de junio ya tenemos varias películas, ¿no? Tenemos El Olvido, que seremos, Father, y tenemos Nomadland también. Creo que Nomadland es como el 3 de junio. Yo sí quisiera ir con Nico a ver Nomadland. Yo voy, no, ¿para yo qué? Pido. No, sobre todo Nicolás se va a meter a una sala de cine. No, pero es que es una sala en que estamos él y yo, cada una a 20 metros de distancia. Ah, bueno. Así debe ser. Así sí. Una sala de 20 puestos exclusiva que nos la prestan en Cineco. Nos sentamos y miramos y Nico me dice, es la mejor película que he visto. Y yo me paro y no le vuelvo a dirigir la palabra en 2 años. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Porque comienza a llevar la contraria. Bueno, Nico, y hablando de cine y hablando de cosas cinematográficas, a mí no me gusta ni el Paris Saint-Germain, ni me gusta el Manchester City. Ninguno de los dos. Y menos Pep Guardiola, sí, porque está de un brincón terrible. Pero ¿sabe que me gustó mucho el merecido que recibieron los muchachos franceses? Sí. Es decir, City jugó bien. Es que hay una cosa que tiene el Manchester City. Bueno, hay dos errores. Los dos goles, sí, fueron unos errores. Keylor, ¿qué tal el primer error de Keylor? ¿Qué tal el primero? No, el segundo sí, Es que la barrera cuando disparan se abrió la barrera. ¿Eso es culpa de Keylor? No, eso es culpa de la barrera. Es muy difícil para un arquero ver la pelota apenas atraviesa la barrera. Es dificilísimo es poderla ver. No, no se puede. Pero sí, el primero sí, muy sí, verde, es un, ¿no? Es un centro de Bruin que toma rumbo de arco y Keylor Navas cree que sus defensas, que ahí están creo que Marquinhos y Kimpembe, la van a rechazar y la pelota pasa por encima de ellos, que no saltan. Hay un primer error que es el de la defensa. Pero no saltan porque ven que la pelota va muy alta y creen que la puede controlar el arquero. El arquero se queda en su arco, la pelota pica, cae al piso y sale muy rápido. Y ahí queda vencido Keylor Navas, jugó bien. El Manchester City había empezado mejor, el PSG empezó ganando con gol de Marquinhos. Pero le costó muchísimo a los franceses aguantar la intensidad y la presión tan fuerte del equipo de Guardiola, que usted lo veía en minuto 90, mientras uno veía al Paris Saint-Germain muy desgastado, ellos como si estuvieran jugando el minuto 1, unas máquinas físicas imposibles de detener. Nico, agradeciendo su conocimiento futbolístico, de verdad hablando, y esto que yo coincido con usted en estas cosas, porque hoy fue muy mala la defensa del París en los dos goles, tanto de defensa como de portero. Pero una pregunta que siempre he tenido, el primer gol del París fue un golazo, un cabezazo increíble. Sí. ¿Ahí hay culpa de algún defensa? O sea, los cabezazos, como cuando uno dice es que el penalti fue mal cobrado, no bien tapado. ¿En esos cabezazos de córner siempre hay un problema defensivo o esto es un golazo? No, es un buen gol porque Marquinhos es un hombre que ataca muy bien la pelota. Él ya había marcado un par de goles en fases anteriores. Pero obvio, ahí hay unas marcas definidas. Cuando usted defiende, porque es que hay dos maneras de defender un córner. Bueno, hay tres maneras de defender un córner. No, pero no las explique. No, tranquilo. No, pero muy brevemente. Usted hace hombre a hombre. Es decir, en la charla técnica, el técnico le dice a usted, Jaime Sánchez, usted tiene que marcar a Nicolás Samper en los corners. Esa es su labor. No, qué jartera, yo me voy. Usted tiene que marcarlo. Usted no se puede despegar de ese man en los corners. Si usted se deja ganar un cabezazo de Samper, pierde. Perdemos nosotros. Esa es una manera. La otra es en zona. Entonces, ¿cómo es en zona? El tipo que vaya a cabecear en este lugar del área, es decir, cerca al primer palo, en la 5.50, esa zona hace parte de Jaime Sánchez y María Juliana Correa. Laura Hoyos hace parte de la zona atrás. Ustedes son los encargados de esa zona. Y mixta, que es mezclar las dos. Ahí se equivocó, pero me parece que hay más mérito de Marquinhos en el cabezazo. Es que es muy sutil, muy bonito. Sí, muy buen cabezazo. O sea, es que es picadito, o sea, lo que llaman peinarla, ¿no? Exacto, muy bien cabeceado. Bueno, no, quería saber eso, pero pues con esa explicación ya para qué más, María Juli. Sí, María no, quedamos Juli. Listos. Fundona, ¿no, Nico? Fundoncita. No. Uy, fundidita. ¿Usted no sintió que el micrófono tenía como a 3 metros? Sí, como cuando usted lo porque llaman. Porque estaba acá cogiendo algo y no alcancé a llegar rápido. Cuando usted lo llaman de la oficina y uno está dormido y uno empieza a hacer... Dormilona, ¿no? Dormilona, con el micrófono a 2 metros. Se sintió cuando lo agarró. No tengo la culpa, yo no sé qué estaba agarrando. Ojalá sea algo bonito. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces con una canción de un grupo de Nueva York, el grupo Lipstick Gypsy, una canción del año 2015, este fue uno de sus primeros sencillos y se llama así, Infatuation. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante. Pues hombre, la noticia que no sé si la hemos dado, pero ya el presidente Joe Biden, que hoy se dirige a la nación a las 9 de la noche para sus primeros 100 días de gobierno ante el Congreso de los Estados Unidos, que será solo aplausos, ayer dijo que la máscara que la tapabocas ya no es necesario si las personas están 100% vacunadas, que pueden salir a la calle, pueden escalar, pueden correr, pueden trotar, pueden caminar y pueden estar afuera, siempre y cuando no estén en multitudes, como por ejemplo un estadio. Es un paso muy importante para la economía americana, pidiéndole a todo el mundo, por favor, vacúnense, que esto es gratis y no hay sino que caminar y pedir la vacuna, y llegan cuatro tipos y se las ponen, punto. Claro, sí, punto. Eso es un gran paso. A Biden le va a ir muy bien, porque es que el otro dejó todo muy mal, así, punto. Sí, es que el punto de, comparación es muy sencillo para superarlo a Biden, ¿no? Cuando usted le entregan un canal con un punto de rating y lo sube a dos, dicen, subimos el 100%, ¿no? Exactamente, sí. Tal cual. Exactamente. Exacto, es lo que quería decir, pero es un paso destacado. Persona vacunada en Estados Unidos no tiene por qué usar tapabocas caminando. Bien. Ni corriendo, ni trotando, y en sitios pequeños de 10, 15... Yo creo en restaurantes todavía sí toca entrar con tapabocas, pero si se reúnen con familiares hasta 10, no tienen que hacer nada de esas cosas. Pueden estar afuera, en la calle, charlando, silbando, tocando sus palmas, cantando, tarareando, todo se puede. Pero, pues es que ya el tema de las dos vacunas en Estados Unidos es, o sea, la gente la están persiguiendo, enfermeros a perseguir a la gente. Bueno. La gente, no, los persiguen. Y todo Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York, dicen, hermano, donde vea se vacuna, entre. Aquí ya no hay citas. Bueno, hay que ser newyorkino, ¿no? Hay que estar viviendo en Nueva York. Pues sí, esa es mi nota del mundo. Nico, ¿qué nota tienes? Pues mire, que fue capturada una mujer... que se llama Saki Sudo, fue capturada hoy. ¿Qué pasa con Saki Sudo? Buen nombre, además metió. 25 años, Saki Sudo. A ella se le murió el marido hace 3 años, que era un tipo que tenía mucha plata, Kosuke Nosaki. Tenía mucha plata. El tipo, en su libro biográfico, cuenta que la mayoría de dinero que ha gastado es para poder tener relaciones sexuales con mujeres, para cortejar mujeres y demás. Bueno, y finalmente se casó con Saki Sudo y parece que la policía ha encontrado motivos serios para llevarla a prisión mientras se esclarecen ciertas cosas, porque en el cadáver de Nosaki, el crimen o la muerte ocurrió, como le digo, hace 3 años, parece que Nosaki ingirió una gran cantidad de un estimulante que aún no se ha precisado. Por eso, hoy fue llevada a la cárcel y la policía, aunque se ha negado como a hacer más declaraciones, sí indican que ahí puede haber un motivo económico en la muerte del señor Kosuke Nosaki a manos de Saki Sudo. Qué nombre tan lindo, Saki Sudo, ¿yo? Sí, es polémico. El otro, no, Kosuno Osaki, Nosaki, el otro. Nosaki. Muy sonoro, Saki Sudo. Sí. María Juliana, nota, bueno, libre, pues, internacional, lúcete, sácala del estadio, porque Nico ha estado muy flojo hoy. Mañana, tú no te imaginas la calidad de Nico. Promete un gran programa, Nicolás, mañana. Mañana. Bueno, pues con las relaciones entre Australia y China, que siguen muy tensas, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció hoy que va a destinar casi 600 millones de dólares para la modernización de 4 bases militares del norte del país para garantizar los ejercicios militares con Estados Unidos y otros aliados. Esto debido, repito, a las crecientes tensiones con China, tanto de Australia como de otros países aliados a nivel global. Morrison destacó que esa expansión de los objetivos, pues, de las fuerzas de defensa está diseñada en la persecución de la paz. China, por su parte, ha impuesto aranceles a varias exportaciones australianas a la nación asiática. El subjefe de la misión china en Australia, que se llama Wang Xining, dijo que la relación entre Australia y China comenzó a deteriorarse en el 2018, cuando Australia decidió excluir a la empresa de telecomunicaciones Huawei de su red de 5G. Laurita Hoyos. Bueno, pues yo vuelvo a los Estados Unidos y a Nueva York porque hoy investigadores federales registraron el apartamento en esta ciudad de Rudolph Giuliani, exalcalde de esta ciudad y después abogado personal del expresidente Donald Trump. Todo esto pues hacía parte de una orden de registro por una investigación criminal que pesa sobre Giuliani, en donde incautaron dispositivos electrónicos y pues espera encontrar algo que complemente esta investigación sobre los negocios de Giuliani en Ucrania. Vamos a ver entonces qué encuentran después de haber registrado el apartamento de este hombre. ¿Cómo se llama, Nico, esa palabra cuando entra la policía y arranca con todo y a sacar computadores y todo? ¿Un allanamiento? ¿O qué es la palabra? Allanaron. Allanamiento, es que la palabra Raid. Es allanar. No requisaron, allanaron. Es que meten los dedos debajo de los sofás. Claro. Abren closets, cajones, vainas. Rompen paredes falsas, se llevan ganchos, los ganchos. Yeso, todas esas vainas. Nico, aproveche, hermano, porque mañana usted es un corderito muerto. No, claro? ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo va a decir mañana eso? Lo vamos a liquidar en el programa, ¿no? Ah, claro. No, eso sí lo tengo claro. Pero lo tiene claro, vamos a hacer arepasos dobles. Usted no se preocupe, usted tranquilo. Sí, no, yo sé, yo me voy para la vez mañana. Usted amanece el viernes en negativo. De eso Exacto. Me encargo yo, ¿ok? Sí, bueno, muchachas, muy preparadas mañana. Haré paso no número 3. De otra manera. No, pero muy preparadas. Vamos a sacar la casta para demostrarle a Nico que no es necesario. En los originales. ¿Ah? Haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Conocen un país que se llama Bután? Claro. No. Se los recuerdo, sí, acá. Maestro, por favor, ajá. Carl y Jaime. Muy famoso acá. Allá nacimos. Allá crié a Carl Troller. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama esa sección? No, eso no es. El eso Saltamontes, no es, eso no es. Maestro y Saltamontes. Sí, no. O sea, o me pone la sección o me hubiese calentando. Y he estado tranquilo. Temperatura ambiente. Maestro, ¿qué es un hombre sin raíces? ¡Duro! ¿Qué es un árbol sin raíces? Cuanto más profundas sean las raíces, más fuerte será el árbol. En los originales. La profunda sabiduría del gran maestro. Gracias, Carl. Bueno. Y la extrema ignorancia de su pequeño Saltamontes. Se sabe que cuando hay ignorancia hay pecados. Te entiendo. Listo. Bueno, estamos hablando de Bután, donde yo mandé a estudiar a mi muchacho, a Carl Troll. Estuvo 2 años okay. En un monasterio y aprendió muchas cosas de el budismo y cosas de esas. Pues Bután es uno de los países más vacunados del mundo porque viven muy poca gente. Sí. Allá viven 478,000 personas. ¿Qué porcentaje de los adultos ha sido vacunado en Bután? Esa es la pregunta. Bueno, no más. Adultos es adultos, mayores, adultos. De 18 mayores de 18 años. Años. Perfecto. Eso es lo que yo entiendo. Eso está distorsionado, Jonathan. No sale el mensaje, Jaime, no sé por qué. Dímelo en voz propia, una belleza. Esa ya mismo cultural. Te lo digo. Dímelo, 87% dime. Te había puesto. A mí llegó? Tampoco, como que no te entra. Ah, ya, ahí sí entró. No, pero es que sería ajá. El colmo de que me entrara. Yo no tengo por qué estar en esas. Oscar no. Rivera, 45%. Nicolás, 7%. Nico, dije que era uno de los países más vacunados. Laura, Natalia, es que él empezó 85, para irse aclimatando. Laura, oye, sí, vaya aclimatándose. Yo voy de una. Laura, Laura Hoyos 87, María Juliana 80, menos uno para Nicolás Samper, de una vez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Hoyos chapó. Muy bien. 87%. En los originales, chapó. No, es que Nico y Ocote ya renunció a sus que son logros. Muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 93%. ¿Cómo le repaso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 23 puntos, Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene 4 puntos, Nico tiene 5 puntos y yo tengo 10. ¿Y por qué haces ese 10 con 10? Porque pues se lo merece. Porque, exacto, y tú sabes, yo hace cuánto no veía un positivo y en estas cantidades. Sí, por Dios. Cuídalo porque mañana, si te cuidas, sí, vas a ser la ganadora el viernes porque mañana ahorros. Nicolás... Por lo menos yo prometo de Nicolás un menos 6 mañana, ¿no? Para que sepa. Sin duda. Sí, yo sin también duda. Creo que voy para allá. Me puedo ir a menos 8 para que estés... Aunque nunca se sabe. Tu único problema es... no, usted tiene derecho al teléfono. Laura Natalia Franco es tu único peligro, sí, pero está un poquito lejos, ¿no? ¿A cuánto está de ti? Está a 6 puntos, ella tiene 4. No, por eso, mi amor, tú cuídate y no brutalices. Eso es toda la recomendación. Muchas gracias. Ganador del Twitter de hoy, por favor, Nicolás. Bueno, ganador del Twitter de nuestro tema del día de hoy, que fue Yo no me quedo sin, ganaron el inconspicuo, que dijo: saber si es verdad que el frotis prostático prolongado genera polución incontrolable. Ojalá me guste para poder lidiar con el recuerdo. Dinaries, menos mal no lo leí. Siga. Yo no me quedo, Mr. X, yo no me quedo sin taparle el baño a mi suegro. Se la pasa diciendo que el piso lo trajo de Europa. Ese es un palo. Ese es muy bueno. Ese es muy desagradable. Y Don Joker, que dijo: embelesar el bello cutis de Anita. Tu lunar verte con ese casero de brocha. Besos, Norberto, a los farmers y a las bambam. Cachaza. Y adjunta una pero foto. Pero está editado, ¿no? Sí. Está editadito. Bueno, muchachos. Bueno, nos vamos. Pues chao, sí. María Juliana, bueno, que te va muy bien. Chao, Emilio. Nos vemos. Chao a todos. Bueno, Laura Hoyos. Bueno, Emilio, terminamos con una musiquita. Sabor claro de la noche, sí, a las 8. Qué pena, me corté. Me corté un dedo. Gracias. Adelante. No. Espero en el sabor feliz de la noche. Mientras tanto, voy con este cover en funk de un clásico original de los Backstreet Boys. Por la banda Scary Pockets y Casey Abrams, aquí está I Want It That Way.